11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este martes 4 de julio y lo hacemos para seguir anticipándole actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Ya lo hacíamos en la jornada de ayer, hablándole de ese encuentro poético que va a tener lugar el sábado en la Plaza del Jardín. Bueno, pues hoy vamos a hablarles de exposiciones. Exposiciones que van a llegar al San Juan de Letrán, en concreto, bueno, pues a partir de este viernes y que van a estar presentes durante todo el mes de julio. Se trata de la exposición de los alumnos de la artista ubriqueña Celia Pais. Nosotros vamos a conversar con ella durante los próximos minutos para conocer algo más sobre esta muestra que vamos a poder ver durante todo el mes de julio en nuestra localidad. Celia Pais, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues una exposición que ya casi que podemos decir que tiene un poco de carácter anual, ¿no? Porque el año pasado veíamos los trabajos de los alumnos de Celia Pais. Este año nuevamente en el San Juan de Letrán podemos comprobar, bueno, pues ahora ya en periodo estival además, todo lo que ha sido, pues prácticamente imagino, este curso, ¿no? Sí, todo el trabajo que han realizado en el curso. Pues como final de curso hacemos la exposición como todos los años, ¿sí? Ya se viene haciendo cada año. El trabajo, no todo el trabajo que se hace, pero sí la mayoría o lo que ellos escogen es lo que se va a ver en el San Juan en julio, uh-huh. A partir del viernes. Es importante porque, bueno, se puede ver esa evolución, ¿no?, del trabajo. Bueno, lo pueden comprobar principalmente ellos, que son los que están día a día trabajando. Tú como su profesora, como su tutora, pero también imagino que familiares y amigos que pueden conocer la trayectoria de los alumnos, en este caso de Celia, podrán conocer esa evolución. El resto, de cara a la ciudadanía, ¿podremos ver diferencias con respecto a las exposiciones anteriores? Bueno, diferencia, sí, se ve la evolución, uh-huh. Aunque yo siempre lo dije el año pasado, mis alumnos ya tienen experiencia y son trabajos de muy buena calidad. Hay algunos nuevos, pero la mayoría llevan exponiendo desde que empezamos. Y en diferencia en cuanto a la temática del trabajo, sí hay alguna diferencia, pero normalmente siempre hay un poco de todo. Se presentan dibujos, trabajos a óleo, acuarela. Este año he tenido más alumnos que han querido probar con la acuarela. Entonces habrá algunos trabajos de acuarela y de dibujo y óleo. La evolución ellos la van viendo y los que están acostumbrados, van todos los años a ver las exposiciones, pues lo podrán ver también. Pero sobre todo es una satisfacción personal de ver tu trabajo colgado, que al fin y al cabo es lo que un artista busca o quiere, aunque a ellos les da la mayoría mucha vergüenza y que casi que obliga a alguno de ellos, pero es parte del trabajo de un artista, ¿no? Uh-huh. El colgar tu obra y exponerla para que el público la vea y para tú verla, y como críticos somos nosotros y mis alumnos son los más críticos, claro, con ellos mismos, y en fin, pero es bonito, se hace como fin de curso. Es una experiencia bonita lo que es la exposición. Uh-huh. ¿Cuántas obras van a participar en esta exposición, va a contar? Porque, bueno, yo imagino, no sé si todos los alumnos exponen. Todos los alumnos exponen porque el que no quiere lo obligo. Y obras este año va a haber más porque el año pasado expusimos una obra cada uno. Bueno, expusieron, yo no expongo. Una obra cada uno y vimos que había suficiente espacio para haber expuesto dos. Entonces este año van a exponer dos. Si no hay ningún problema, van a colgar dos. Así que deberá de haber como entre de 50 a 60 obras. Uh-huh. Todavía no están allí, entonces exactamente el número no lo sé, pero de 50 a 60, porque hay algunos que van a exponer una nada más, o porque a lo mejor porque llevan poco tiempo y no encuentran ellos dos obras que con las que se sientan satisfechos, entonces mínimo una están obligados. Pero yo creo que sí, que alrededor de 60. Yo intuyo que el estilo predominará sobre todo el realismo, ¿no?, que es lo que, bueno, pues Celia practica. Sí, claro, es que los que vienen a mí o los que están conmigo es porque les gusta más el realismo, y la mayoría, porque otros años sí ha habido algo más impresionista, algo más que también lo hacen, ¿no?, los que quieren. Pero la mayoría es todo realismo y hiperrealismo, y hay muy buenos trabajos. Hay algunas obras que son de verdad de auténticos profesionales ya. Eso te iba a comentar también, esa cuestión, ¿no?, que destacabas tú al principio. Cuentas con alumnos que prácticamente ya casi que podrían trabajar en solitario, ¿no? No sé si da pie a mantenerlos en las clases. Ellos aportan, tú recibes también al mismo tiempo que dan las clases, porque bueno, ya han alcanzado un nivel considerable, ¿no? Sí, sí, sí. Hay alumnos que, de verdad, hay algunos que han expuesto individualmente y tengo muchos que deberían de exponer individualmente y no... lo que hablamos, también el trabajo realista, hiperrealista, es muy lento, como todos sabemos, y conseguir 20, 30 cuadros para una exposición individual es complicado. Pero más que nada es porque no se atreven. Yo siempre lo digo en las clases, hay alumnos muy buenos que no se lo terminan de creer y les cuesta dar ese paso, pero hay auténticos profesionales. Y, por supuesto, compartimos y aprendemos todo. Para mí es un aprendizaje continuo entre todos. Ellos prácticamente, la mayoría, trabajan solos. Yo soy una más que comento, digo, tira por aquí, tira por allí, esto no, esto... pero más que nada como una ayuda, ¿no? Y cuando no soy yo, son los mismos compañeros y vamos aprendiendo todos. Ellos son los que, imagino, se plantean sus propias temáticas, su manera de abordar el trabajo, ¿no? Sí, sí. Ellos lo plantean. Yo, como ya la experiencia ya son muchos años, pues yo sé qué trabajo puede venirle bien a cada persona para que rinda más. O qué tipo de, pues, no sé, imagen, o... Es verdad que muchas veces digo en clase y digo muchas veces que no, esto no. Digo, me voy a hacer famosa por decir que no, esta lámina no, esta foto no. Pero porque intento que hagan buenos trabajos. Y si un alumno, yo sé que con un tema o con una fotografía que no es de la calidad o de que no puede llegar al nivel que esa persona puede llegar, pues digo, esta no, coge esta otra y... Normalmente me hacen caso, pero más que nada por la experiencia, porque son muchos años y ya yo he cometido errores, pues intento que ellos no lo cometan. Bueno, la temática, pues, intuyo que retrato, bodegones, paisaje quizá, ¿qué vamos a encontrar? Sí, paisaje, retrato y bodegón. Pues eso, paisaje, retrato y bodegones, es que es un poco de todo. Lleva ahí paisaje, algún paisaje hiperrealista muy bueno. Hay bodegón, hay figuras, hay algunas figuras muy buenas, preciosas, además hay cuadros muy bonitos y bodegones de mucho trabajo y muy bonitos. La temática estrella del hiperrealismo, los retratos, ¿no? Sí, sí, pero tampoco hay este año muchos retratos, hay más de otro... temática bodegón, hiperrealismo, hay algunos trabajos porque este año hemos trabajado la técnica de la vejiga, que es una técnica antigua que se utilizaba para el hiperrealismo, y hay algunos trabajos que están hechos con vejiga. La vejiga es una técnica para lo que es la primera mancha del cuadro antes de empezar a trabajarlo, y se consigue una... lo que en mis cuadros muchas veces se ha visto, ¿no? Aunque no siempre utiliza la vejiga, en realidad muy pocas veces, como le he dicho a ellos, pero por probar una técnica nueva, por aprender, y ya después que ellos elijan cuál quieren, si hay algunos cuadros que están hechos con vejiga, que a ver, que no hay textura, todo se queda el cuadro fino, como un cristal. Sí. Y eso para el hiperrealismo, pues da un resultado así... más bonito. Claro, un poco más espectacular, ¿no? Más, exacto, más llamativo. No quería decir yo espectacular. Sí, bueno. Por no emplear la palabra espectacular. Es demasiado grandilocuente. Sí, pero más realista todavía si cabe, ¿no? Por claro, esa forma que parece casi una fotografía, ¿no? Sí, este año hemos, como novedad quizás sea eso, que durante el curso se ha practicado con la vejiga y con la acuarela. Se ha hecho muchos trabajos con acuarela. ¿Y qué prefieren los alumnos? ¿Dibujo, óleo, acuarela? ¿Con qué se sienten más cómodos? Dependerá de cada uno también, obviamente, ¿no? Depende de cada uno, sí. Un poco de todo, no te sabría decir. La mayoría sí trabajan el óleo, pero porque también alternan la acuarela. La acuarela es algo que puedes trabajar en tu casa más fácilmente, o puedes estar pintando un cuadro a óleo y de repente un día te apetece hacer acuarela. Y yo, sobre todo, lo que quiero es que ellos tengan ganas de pintar. Entonces, si un cuadro ya lleva un mes y estás un poco cansada, y un día coges la acuarela, pues estupendo. La coges con ganas, te sirve de desahogo, te haces un dibujo bonito y luego vuelves al óleo. Y con el dibujo pasa igual. Hay muchos que pintan y alternan el dibujo con la pintura o dibujan en su casa, traen, los vamos corrigiendo, se le dan algún retoque o se corrige, se rectifica lo que ha salido mal y siguen pintando. Entonces, hacemos un poco de todo, la verdad. Algún cuadro en óleo en blanco y negro también, trabajando no más que con el blanco y negro, también hay algún retrato en blanco y negro que también está muy bien. Y suelen ser obras de pequeño formato. ¿Hay algunas de gran formato? Sí, hay algunas de gran formato, sí. El año pasado sí había más cuadros grandes, por eso no quisimos arriesgarnos a exponer dos cada uno. Bueno, ellos, vuelvo a decir, yo soy parte de ellos, aunque no exponga. Pero este año son más pequeños, aunque sí sigue habiendo algunos que son más grandes. Hay algún trístico, sí, formato grande, pero la mayoría son de mediano a pequeño. La exposición es de los alumnos de Celia Pay, es su trabajo, su evolución, su constancia, ¿no?, durante todo este último año. Pero ¿cuánto hay de Celia Pay también en esa exposición que vamos a ver durante todo el mes de julio? Hombre, de mí un poquito en cada uno de los cuadros. Sí. Hombre, soy yo en mi estilo y ellos están conmigo porque les gusta cómo trabajo. Entonces, claro que se nota que los voy guiando yo en la temática y en la forma de trabajar el color. Pero ellos trabajan, ya te digo, solos. Sí, han conseguido... Estoy yo ahí, pero ellos trabajan solos. Sería imposible que yo les ayudara porque ya veréis, los trabajos son muy buenos, trabajos de, o sea, óleos de mucho trabajo en los que ellos pintan. Además, este año, otros años, desde que empecé, he estado dando clases 2 días a la semana y ya este año lo reducimos a 1 día a la semana en turnos de 3 horas, en los que están 3 horas pintando, que se pasan volando. Yo me gusta pensar que hay un poquito de mí en todo, pero ya no de mí como pintora, sino de mí como persona. Como persona. Claro, tu idiosincrasia particular, ¿no?, que también se transmita a ello, claro, es lógico, es así. Bueno, decíamos, por tanto, exposición de pintura que vamos a poder ver durante todo el mes de julio en el San Juan de Letrán. Y sí que, por finalizar el tema de la exposición, te quería preguntar por el cartel, que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, la imagen del cartel. Cuéntame si me puedes contar algo sobre él. No es mía, ni la imagen. Nos pusimos a buscar, no es mía, no, es una fotografía mía. La buscamos por internet, una fotografía que nos gustara, allí mismo en clase, y de entre un montón, pues elegimos esa que fue la que a todo el mundo le gustó. Ah, bien. Sí, no es mía. Pues un, bueno, una... No tengo tiempo, me hubiera gustado que fuera el cartel mío, pero no tengo tiempo ya, lo más cómodo, la verdad, y para una cosa así que... Al fin y al cabo, el boca a boca es lo que hace que la gente vaya a la exposición y ustedes con la publicidad que le dais, pues el cartel es como un requisito obligatorio. Nos cogimos la foto que más nos gustó y ya está. Pero es muy chula la foto. Bueno, hemos estado hablando de tus alumnos consolidados que son prácticamente autónomos a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Qué pasa con los alumnos nuevos? Si hay alguna persona que nos esté escuchando que tenga inquietud en el mundo de la pintura, que le guste el hiperrealismo y que quiera, bueno, pues un poco trabajar también dentro de ese grupo de trabajo, ¿es posible, Celia, empezar desde cero contigo? Claro, precisamente. Este año creo que tengo, porque se me olvida, tengo más de memoria y ya es el curso entero, pero este año hay tres que son nuevos. Y dos de ellos, no había uno, una muchacha que está con acuarela que nunca había pintado acuarela y le gustaba y está encantada y además hace muy buenos trabajos. Otro muchacho que dibuja estupendamente y que tampoco había dibujado nunca, tienen esa inquietud, no han tenido tiempo antes y ahora se deciden y por supuesto que pueden empezar desde cero. Sin ningún problema. Aprende del primer día, te cuesta más trabajo porque te da corte, porque no sabes si vas a ser capaz, pero de momento la gente, los que estamos allí, hacen una situación cómoda, somos amigos todos y todos hemos estado empezando, entonces entendemos perfectamente al que empieza. Se le ayuda y para adelante, al segundo día ya. Ya te digo, lo único que les cuesta trabajo es poner, que la gente los vea, pero que va, son muy buenos. Bueno, estamos hablando, hemos dicho que eran 2 obras por alumno, entre 50 y 60 obras, unos 25 o 30 alumnos, ¿no?, que pueda contar con ellos en cada semana, ¿no? Sí, eso es lo que tengo, por la mañana un grupo y por la tarde otro, y somos unos 30 en total. Este año no tengo niños, que otros años sí, vamos, siempre he tenido un grupo de niños, pero por el tema del tiempo y... tuve que dejarlo en 1 día a la semana, pues ya dejamos, nos quedamos los adultos y algunos de los niños más grandes que quisieron seguir, que sí están con los adultos. Ahí tengo 3 o 4 niñas de 14, 15 años que pintan muy bien también. Uh-huh. Y prácticamente están ya incluidas, no adheridas a lo que en es el grupo adulto. De adultos. Claro. Sí, sí. Bueno, Celia Pesca, se puede decir que ha emprendido una nueva trayectoria profesional trabajando en el arte del tatuaje, ¿no? Porque tatuaje. No sé si actualmente sigues trabajando con la pintura o no, pero sí que hemos podido ver por las redes especialmente, bueno, pues parte de tus trabajos, ¿no? En el arte del tatuaje, y nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? ¿Por qué ese giro? ¿Por qué ese cambio? Pues cosas de la vida. Hay que experimentar, ¿no? Nuevas experiencias. Yo no me estoy quieta, normalmente cambio y ahora pruebo, igual que he probado acuarela y he probado, pues, ha sido algo que ni yo misma, yo no me lo planteé como un trabajo, ni mucho menos. Yo, como algo más que tú haces, dice, voy a probar a tatuar porque sí me ha gustado mucho el tema del tatuaje, el dibujo, ¿cómo se llama?, el maquillaje corporal, todo eso me gustaba. Y ya está, hace 2 años y medio empecé, hice un curso, me compré la máquina, digo, bueno, pero como una alternativa más a mi trabajo, como algo lo que pasa que se ha ido apoderando de mí. Y ya no pinto, cosa que me da mucha pena. Pinto, no pierdo la conexión con la pintura, porque los jueves estoy con mis alumnos y mantengo ahí el lazo fuerte. Y pues esperando las vacaciones, esperando tener tiempo, porque la verdad que el tatuaje, y como está tan de moda, me coge todo el tiempo que tengo para trabajar. Me gusta también muchísimo. Hago cosas en tatuaje que a lo mejor no serían temas históricos, pero que me encanta como dibujo. Me gusta, la verdad. Me gusta. Te reconocen tu trabajo también. Y es una... Yo, como siempre he dicho, yo no me considero artista. Yo pinto y dibujo. Y pinto lo mismo, me disfruto pintando en una pared un mural que un óleo, y ahora en la piel, pues en la piel. Claro, en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? Entre el dibujo y el tatuaje, pues hay muchísimas similitudes, porque al fin y al cabo lo que cambia es el formato, ¿no? Lienzo o piel. Exacto. Papel o piel. Cambia el formato y la técnica. Cambian las herramientas. En vez de pinceles, una máquina. Es más complicado porque sí, no puedes borrar. Tienes que coger, pues eso, todas las pieles no son iguales, pero al fin y al cabo tú estás pintando. Yo recuerdo la primera vez que vi una mesa de tatuaje, digo, bueno, esto es como mi paleta de pintura, pero en vez de pinceles hay una máquina, y en vez de, bueno, tienes que tener unos requisitos indispensables de sanidad, en fin, es más complicado, ¿no? Pero al fin y al cabo el resultado es un dibujo. Y claro, como yo soy hiperrealista y la mano de dibujo... Es como si toda mi información durante todos estos años la hubiera volcado en el tatuaje. Por eso, verás, se me reconoce, por eso tengo tanto trabajo en esto, que ya me da pena, porque digo, ya no soy pintora, ya soy tatuadora. Bueno, se puede decir que siempre se llevará adentro, ¿no? También. Sí, no, yo digo, yo soy pintora. Cuando me preguntan, digo, yo soy pintora. De tal manera... Ahora tatúo en el año que viene o dentro de 3 años, no sé, lo que haré. Claro, exactamente. Es especialmente llamativo. Yo, por ejemplo, estoy viendo por aquí alguna imagen en la que, bueno, pues se contrapone una fotografía y después se deja ver la piel de la imagen de esa fotografía tatuada, que es un retrato, ¿no? Que es lo que tú, bueno, estás acostumbrada, ¿no? A trabajar, a pintar con retrato. Y ahora, bueno, pues en la piel es prácticamente la misma, ¿no? Es increíble que, bueno, lo mismo pues se hace, pero en piel, y llama muchísimo la atención. Claro, pero es que yo lo digo siempre, es que es lo que más me gusta. Yo estaría tatuando retratos a diario, es lo que más me ha gustado en pintura, en dibujo, y me sigue gustando en tatuaje. Me gusta el retrato, y claro, como lo sabes cuando ya tienes la técnica y lo sabes hacer dibujado, tatuarlo, pues sí, es más complicado, pero tú tienes la base del dibujo ya hecha. Entonces es más fácil que el resultado te salga bien. Claro. Y como además lo disfruto, la verdad, me encanta. Yo, hay tatuajes, hay estilos de tatuaje que no trabajo, que no me gustan, y me centro más en lo que me gusta, que se me da bien, porque es lo que he hecho siempre. Claro. Es cambiarlo, como tú has dicho, cambio el lienzo y ya está, ya pintado. Pero el arte, lo que es el arte del tatuaje en este caso no es lo mismo. Se manifiesta con ese cambio de técnica, pero prácticamente, bueno, pues estamos hablando de una manifestación artística también, ¿no? Podríamos decir en este sentido. Claro, sí. Bueno, pues Celia Pay y sus alumnos van a estar el próximo 7 de julio en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán para la inauguración de esa exposición que vamos a poder ver pues prácticamente durante todo el mes de julio. Se podrá prolongar quizás en el tiempo o no, pero durante todo el mes de julio seguro en San Juan de Letrán. Si te parece, invitamos, ¿no?, a todos los oyentes que nos estén escuchando a que se pasen por la muestra, a que acudan a la inauguración y a que disfruten también del trabajo de todas estas personas realizado durante este último año pues de la mano de Celia Pais. Claro, merece la pena de verdad porque hay muy buenos trabajos y en Ubrique hay mucha afición a la pintura. La inauguración es el viernes a las 8 de la tarde y va a estar eso, lo que tú acabas de decir, todo el mes de julio y si puede que esté el mes de agosto, pero no es seguro. O sea, el mes de julio va a estar en el horario que tiene el San Juan, que creo que ya el mes de julio es por las mañanas, nada más de 10 a 2 y media de mediodía. Sí. Y merece la pena porque hay muy buenos trabajos. Tengo, afortunadamente, muy buenos pintores. Hay variedad y cosas bonitas para ver. Muy buenos alumnos que, bueno, pues van a mostrar, ¿no? Algunos con más inquietud que otros, pero van a mostrar el trabajo realizado durante todo este último año a través de esos cursos que imparte en Ubrique Celia Pay. Celia, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy y, bueno, pues seguiremos conociendo y sin perder, ¿no?, la trayectoria de Celia de cara al futuro. Así que, para cuando lo desee, ya sabe, aquí los micrófonos de Radio Ubrique para seguir hablando de tu trabajo. Muchas gracias. Nada, encantada. Ustedes, como siempre, estáis ahí. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hasta luego.